¿Quiénes se pueden las cinco promesas? Dios siempre está conmigo. Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Dios siempre es bueno. Dios siempre observa todas las cosas. Y Dios siempre tiene la victoria. Creo que hemos hablado tanto de, esto, de todo esto. Yo le decía a Patty, ya ni sé si seguir a... ya no sé ni cómo venir y decirles otra vez lo mismo, porque ya dijimos por 7 semanas todo esto y lo hemos remarcado y remarcado y remarcado y remarcado. Y yo espero en Dios de verdad que en los momentos de mayor necesidad en nuestras vidas, estas promesas sean un salvavidas para nosotros. ¿Vieron alguna vez a una persona la diferencia que hace el salvavidas cuando no sabe nadar? Tirada en la piscina, ¿qué me importa que me tiren a la piscina si no sé nadar? Tengo un salvavidas, no me voy a hundir. No hay forma de hundirnos. Y estas promesas, sinceramente, son un salvavidas para nosotros. En medio de todo este mundo turbulento y complicado en el que vivimos, vienen a ser un salvavidas. Entender, Dios siempre está a mi lado. Dios siempre está conmigo. Es que todo cambia en nuestra vida dependiendo quién está a nuestro lado. Es horrible andar caminando solo en los lugares donde no conocemos y no entendemos bien. Yo soy malísimo para andar solo, ¿no? O sea, me gusta estar de repente solo, pero para ir a andar solo, yo siempre tengo que andar jalando a alguien, porque andar solo... Un día esto estábamos viendo algo en la tele y alguien hacía una pregunta, decía de que si daban ganas de comer solo. Yo le digo a Pati, yo nunca he ido a un lugar a comer solo, nunca voy a un lugar a sentarme a un restaurante, aunque sea una hamburguesa. Es decir, si ando solo, me la compro en autoservicio y me la como en el carro. Pero ir a sentarme solo, no le hallo. Es que todo cambia dependiendo quién está al lado nuestro. Dependiendo quién está a la par mía, ¿tengo miedo o tengo valor? La semana pasada nos reencontramos con varios amigos que crecimos casi juntos en la iglesia. Y entonces cuando nos reencontramos, ya casi al final de la reunión iba apareciendo un amigo de nosotros, que ese era el que nos llenaba a todos de valor. Andábamos metidos en lugares a veces donde nos apedreaban y nos trataban mal y las cosas no nos iban bien. Y cuando andábamos solo nosotros, todos los enanos y todos pequeños y flacos, raquíticos, uno, y para más fregar la mayoría eran feos. Gracias a Dios yo no estaba con ellos. Pero no, y siempre estábamos ahí todos mal, pero de repente aparecía cuando tocaba que fuera este amigo de nosotros. Este amigo de nosotros nos doblaba casi la estatura a todos. Y no solo era, porque de repente hay gente que es bien alta, pero es bien, que no le sirve de nada lo alto, ¿verdad? Entre más alto, más bobos caminan bien. Pero este era alto y además era fuerte y sabía pelear. Y lo vimos pelearse por nosotros. Una vez lo vi que un joven, alguien empezó a molestarnos y él se acercó así y le dijo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa con él? Y lo agarró del cuello y lo levantó así. Y nosotros, ¡eso es nuestro amigo! Y el día que estábamos en esa reunión, cuando él apareció, me le pegué yo y le dije, ¿quién me anda molestando a mí aquí? Ya vino aquí mi caballero de combate. Ese es el que ahí hay seguridad. Es que todo depende de quién está con nosotros. Cada vez que ande sintiéndose bajoneado, derrotado, deprimido, por favor recuerde, Dios siempre está conmigo. Y eso hace toda la diferencia en nosotros. Ahí está la par mía. No tengo razones para pensar que no va a ir bien, que no va a terminar bien. Él está con nosotros siempre. Y bueno, no voy a hablar de todas estas promesas otra vez porque ya las hablamos. Creo que tenemos más que claro todos nosotros que Dios es fiel. ¿Están de acuerdo? Hay algunas recomendaciones que quiero darle acerca de las promesas al final. Pero ahora quiero que pensemos en algo. Ayer por la noche yo estaba escribiendo y poniendo todo lo para el mensaje de ahora. Y cuando estaba poniendo, le decía, ya dijimos todas estas promesas, ya sé que Dios es fiel. Es más, al escuchar cada una de estas promesas, ya hasta recuerdo, me imagino y hasta veo cada momento de mi vida en las que Él me ha mostrado que Él está conmigo, que Él está en control, que Él es bueno, que Él está siempre observando todo, que Él siempre tiene la victoria, ya lo sé. Pero entonces solo queda hacer una pregunta más. si Dios es fiel y todo termina en que Él nos da la victoria, la gran pregunta es, ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos la victoria de Él? Él es fiel a nosotros. ¿Somos nosotros fieles a Él? Miren, para los momentos en que uno necesita las promesas de Dios, uno suele estar bien fregado, bien mal, pasándola terrible. Y en esos tiempos, nosotros le hacemos tantas promesas a Dios. ¿Alguno de ustedes le ha prometido cosas a Dios alguna vez de su vida? Y de todos los que dijimos sí, ¿alguno de ustedes ha incumplido a esas promesas que le hizo Dios alguna vez en su vida? No, sí, ni tenía que preguntarles la segunda, ¿verdad? Claro. No tengo duda de que Él siempre va a cumplir. Estar con el Señor y conocer al Señor me da a mí la certeza de que Él siempre traerá la victoria. No importa qué lucha alguien esté atravesando, yo puedo tener la total seguridad siempre de que Dios va a salir bien, como les decía la semana pasada. Hay cosas que nos roban el sueño, hay cosas que nos destruyen, hay cosas que sentimos que nunca van a acabar, hay temporadas de prueba que sentimos que nunca van a pasar, hay acabazones que sentimos que nunca van a acabarse y todo es terrible, las enfermedades pensamos que nos van a matar, problemas que sentimos que van a destruir nuestra casa y que van a acabar todo. Y yo les decía la semana pasada, tengo una certeza, es Dios quien va a ganar, siempre. El punto es que cuando Dios gana, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa después de que Él fue fiel con nosotros? ¿Qué pasa cuando Él actúa con bondad hacia nuestras vidas? ¿Qué pasa cuando Él se mostró hacia nuestras vidas y nos dijo, yo tengo el control, y nos terminó demostrando una vez más que Él tiene la victoria? ¿Qué hacemos nosotros? El Salmo capítulo 126, quisiera pedirles que me acompañen a este Salmo precioso. Me he tomado una, les he hecho una trampa. Proyecté acá en la Nueva Traducción Viviente por una específica razón en este Salmo. En la versión Reina Valera, cuando uno lee este Salmo dice, cuando el Señor hiciere volver de la cautividad, nosotros seremos, dice, como los que sueñan. Pero el Salmo está escrito en realidad en un periodo en el cual ya fueron liberados de la cautividad. Primero déjeme explicarle por qué la cautividad. La cautividad era un tiempo de esclavitud. El pueblo de Israel pasó por 70 años de cautividad. Estudiamos eso hace, no sé, hace algunos años, toda la vida de Daniel, y cuando estuvimos estudiando la parte esta de Daniel, aprendíamos todo este momento en el que el pueblo de Israel fue llevado cautivo por el rey Nabucodonosor, y fueron llevados todos a, bueno, algunos muertos, pero otros fueron llevados hasta Babilonia y a tener trabajos de esclavos, pero los más inteligentes y los de mejor apariencia y de mejores estudios los usó Nabucodonosor para un propósito de él. Para tenerlos en el palacio y todo esto. Pero este salmo entonces, pero el pueblo fue y cayó en cautividad porque este pueblo de Israel tenía una particularidad. Era necio, era terco. El año pasado, algunos recordarán que hicimos todo este recorrido de la historia y era sorprendente ver cómo una y otra vez el pueblo iba y caía en necedad. El pueblo es sacado de Egipto por medio de Moisés. Y cuando van saliendo de Egipto, apenas han transcurrido unos cuantos días de camino y el pueblo comienza a renegar contra Dios. Así que Dios comienza a encender un poquito de furia. Porque aunque ustedes no lo crean, hay momentos en que Dios se enoja. Y entonces Dios comienza con este pueblo y dice, pues ¿saben qué? Dicen que tienen hambre, pues ahí les voy a mandar del cielo que les caiga maná. Y les manda maná y comienzan a comer el maná que les envía Dios del cielo. ¿Y qué creen? El pueblo que ya aburre el maná, que deberían de mandarme las de frijol o de o revueltas, pero son lo mismo y lo mismo y lo mismo, ya nos hartamos del maná. Y Dios, no puede ser, qué pueblo más necio y más terco. Así es que ahora friegan por comida, pues entonces métanles carne, dice. Carne hasta que se harten. Y dice que le salían hasta por los oídos la carne de tanto que comían y no había nada más, está en un desierto. Y después fregaban por agua. Y todo el tiempo este pueblo fue un pueblo necio. Muere Moisés y queda Josué a cargo. Cuando Josué está a cargo del pueblo, los comienza a conducir hacia la tierra prometida. Ahora, no debemos olvidar que el periodo que podría haber tardado un mes en llegar desde donde salieron de Egipto hasta la tierra prometida, termina costando, ¿cuánto tiempo? 40 años. Es un montón de tiempo. De hecho, en todo ese tiempo muere toda la generación que había nacido y que venía de Egipto. Dice la Biblia, y eso hicimos una serie también hace algún tiempo, que solo entraron dos personas a la tierra prometida, de 2 millones que venían. Hicimos un tema hace un tiempo que se llamaba Uno en un Millón. Porque solo dos personas lograron entrar de 2 millones que salieron. Porque es cierto, Dios es fiel, pero nosotros no lo somos para con Él. Y entonces Dios no lo pasa por alto. Sigue amoroso, sigue misericordioso, pero Él no lo pasa. Deja a todo este pueblo, llega Josué, y hay algo que sucede extraordinario a través de la vida de Josué. Porque cuando Josué toma el control, todo se transforma. Hay un periodo de muchos años, 7 años casi, en que el pueblo de Israel pasa victoria tras victoria. Nunca le había pasado antes. Victoria tras victoria. Van con un pueblo y lo vencen, y lo vencen, y lo vencen. Cada vez son pueblos más grandes, más fuertes, más preparados. Pero Dios respalda a Josué porque Josué ha sido fiel y ha sido obediente. Así es que van y vencen, y vencen, y vencen. Pero a partir de la muerte de Josué, la Biblia enseña que el pueblo comenzó a hacer lo malo. Después que murieron los ancianos, los que habían caminado a la par de Josué, dice, la siguiente generación ya no conoció a Dios, ni sabían las cosas que Dios había hecho por ellos antes. Así comienza el libro de Jueces hablando. Así que como no conocen de Dios, comienzan a relacionarse con gente que no es de Dios y adorar ídolos y a adorar a dioses falsos y a entregarse a otras formas de vida. Así que Dios comienza a ponerse serio contra el pueblo. Y todo el libro de Jueces relata, si yo no estoy equivocado, 7 momentos en los que el pueblo cae y Dios cae en manos de otras naciones y Dios levanta jueces y estos jueces comienzan a interceder por el pueblo y el pueblo vuelve a levantarse. Y ahí va un juego de mancho mal, borro porque me castiga, así que borro, limpio y Dios me da una nueva oportunidad. Y cuando ya Dios me da una nueva oportunidad, vuelvo a caerme y ahí voy. Y entonces va en este juego de estira, encoge, estira, encoge, estira, encoge. Hasta el punto que son llevados. Terminan siendo llevados cautivos a Babilonia. Hay una profecía acerca de eso. Y son llevados por 70 años. En esos 70 años pensaron que el pueblo de Israel se había acabado. Perdieron todas sus costumbres, perdieron toda su tradición, dejaron de adorar a Dios. Se apartaron de todo, estaban metidos en Babilonia. Pero Dios había hecho promesas. Y como hemos aprendido en las últimas 8 semanas, cada promesa que Dios hace, la cumple. Así que 70 años deben haber sido muy duros, muy complicados, pero no iban a durar para siempre. Porque el Dios de las promesas había hablado y Él iba a cumplir lo que había dicho. Así que después de 70 años, un día sucede una cosa increíble. Hay un cambio de rey, ya no está Nabucodonosor, ya no está Darío, y hay un cambio de rey, y Daniel se mete ahí, comienza a interceder, y en medio de todo lo que sucede, un día el nuevo rey de Babilonia dice, ¿saben qué? A todos los judíos que están aquí, díganles que se vayan. de la nada. Díganles que se vayan. No hay nada ya. Están perdonados. Y en ese contexto aparece el Salmo 126. Y si ustedes ven conmigo acá en la pantalla, dice: cuando el Señor trajo a los desterrados de regreso a Jerusalén, fue como un sueño. ¿Alguna vez a ustedes les tocó vivir algo que ustedes dicen: no puede ser, pellizquenme para ver si estoy despierto, esto no puede ser cierto? ¿Alguien le pasó alguna vez algo acá que vivió y dijo: esto no es cierto, ¿cómo es que estoy aquí? ¿Cómo es que esto ha pasado? ¿Cómo es que hace años un hermano se ganó la lotería y se ganó un millón, ¿verdad? Pero eran colones todavía. Un millón de colones. O sea, no, yo digo, me gano un millón, no sé, despiértenme. O no, déjenme dormir mejor, ¿verdad? Ya no me despierten, déjenme dormir ahora, ya no tengo ninguna responsabilidad. Tengo un millón. Dice: fue como un sueño. Cuando Dios nos liberó de ahí, era como un sueño. ¿Por qué? Porque era increíble. No creímos que esto pudiera pasar. No creímos que esto podría llegar a suceder. ¿Usted se imagina lo que significaría que una persona tiene cáncer? Nadie que le dicen: usted tiene cáncer, se levanta el siguiente día pensando: tranquilo, ya va a pasar, mañana ya voy a estar bien, el Señor va a hacer algo. No, todo el que tiene cáncer piensa: me voy a morir. ¿Usted se imagina lo que sucede cuando pasa ese periodo y la persona se encuentra sana? Es como un sueño, no puede ser. Nuestra hermana lo vivió, ella nos lo ha compartido. Un día se los va a compartir. ¿Usted sabe lo que significa de repente poder estar, cuántos nos ha pasado, sin poder tener hijos? Que nos dijeran: no pueden, no van a tener hijos. Imposible, no se puede. O sea, no normalmente, pueden adoptar, pueden hacer lo que quieran, pero no se puede. El día que Patty me llegó a mí con el examen de que íbamos a tener un bebé, literalmente yo no me pude quedar parado. Cuando yo vi el examen, se me aguadaron las piernas y me caí de rodillas. Dije: no puede ser. Dije: no puede ser. Ya nadie me va a andar molestando y me va a decir: le vamos a enseñar cómo es el volado. Mire, que ya nada, cero bullying. Es como un sueño. Cuando alguno de ustedes pasó una gran temporada de tiempo sin encontrar un trabajo o una oportunidad como la que quería, y el día que le llaman y le dicen: solo le queremos decir que por favor se presente tal día porque está contratado. ¿Qué? No puede ser. O algunos de ustedes como padres, el día que su hijo le dijo: finalmente me voy a graduar del colegio. ¿Qué? No puede ser. Creí que nunca iba a llegar ese día. Suena imposible. Dice: es como un sueño, no lo podíamos creer. Era demasiado bueno para creer que era cierto. O sea, era imposible, no imaginamos que ese día iba a poder llegar alguna vez. No creíamos que ese momento iba a poder suceder. Eso es lo que dicen ellos en el texto. Cuando el Señor los trajo de nuevo, los vimos y decíamos: no, son ellos. Otra vez entrando a casa. Otra vez teniendo una oportunidad. Y vea la forma además como lo describe. Dice: nos llenamos de risa, por supuesto. Cantamos de alegría. Era una enorme fiesta. Y las otras naciones, y cuando habla de las otras naciones, no se está refiriendo a ninguna nación amiga. Se está refiriendo a las naciones que los odiaban. A las naciones que habían dicho: jamás van a salir otra vez. Nunca se va a volver a levantar. Nunca van a volver a ver luz y van a poder estar juntos. Nunca más. Se acabó esa nación. Está destruido todo eso. Dice: esas naciones enemigas comenzaron a decir una cosa diferente. Y miren lo que decían: ¿cuántas maravillas ha hecho el Señor por ellos. Lo único que les quedaba ahora por decir era, ¡wow! Esto no puede suceder así nomás. Lo que ha pasado con ellos, solamente es el Señor quien lo puede hacer. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es simple, estudiamos 8 semanas eso. Porque Él no los iba a dejar que terminaran de esa manera. Él le hizo una promesa a su amigo Abraham. A su amigo Abraham le dijo, yo voy a estar contigo, vas a llenar toda la tierra y yo voy a bendecir a los que te bendigan y a los que te maldigan voy a maldecir. Ustedes son mi pueblo escogido y amado. Y aunque han vivido un periodo, un paréntesis, de 70 años de total desconocimiento, 70 años de total incertidumbre, 70 terribles años donde perdieron toda esperanza, el Señor dice, yo soy un Dios que hace promesas y las cumple. Mire, para cualquiera de nosotros que ahora, o si no ahora, en algún periodo, por favor acuérdese del día de ahora y tenga ahí marcado y vaya a la página de internet y vuelva a escuchar el mensaje. Cuando usted se sienta atravesando una situación de la cual cree que no va a salir, váyase al Salmo 126 y recuérdese que el versículo 1 le llegó al pueblo de Israel, aun cuando ellos creyeron que jamás iba a llegar. A su vida, tarde o temprano, llegará el Salmo 126, 1. Un día todo volverá a la normalidad. Un día aquello que creíamos totalmente acabado en nuestra enfermedad o en nuestra escasez o en nuestras dificultades, todo eso se va a pasar por una sola razón. Él es fiel. Él es cumplido. Él no deja una promesa a medias. Él no hizo promesas para ver a la garduña, a ver quién las agarra. Él hizo promesas para sus hijos y todas las promesas que Él ha hecho, todas las va a cumplir. Cuando estábamos pastoreando en Apopa, me recuerdo que un día llegó un hermano y me dijo, pastor, un día a través, estaba leyendo la Biblia, atravesando una situación difícil, y cuando estaba leyendo la Biblia, Dios me hizo una promesa, o sea, me saltó una promesa de la que está en la Biblia, me saltó a mi vida, y yo la tengo ahí, pero ¿por qué estoy atravesando todo lo que estoy atravesando? ¿Por qué estoy viviendo esto que estoy viviendo? ¿Por qué no le encuentro sentido? ¿Por qué estoy sufriendo todo esto y no veo que esa promesa se cumpla? Dios me mintió. Y es que lo pone en una condición bien fregada a uno, ¿verdad? Porque, ¿y qué le voy a decir? ¿Qué quiere que yo le diga? Yo le decía, ¿qué quiere que yo le diga? ¿Usted quiere que yo le diga? Tiene razón, hermano. Se lo enganchó Dios a usted. Yo no le puedo decir eso. Lo único que yo le puedo decir es, Dios cumplirá su promesa. Ahora, y sinceramente, llegaba algún momento en que yo decía, quizás con el hermano no aplicaba la promesa. Quizás aquí no estaba incluido, no sé, tiene que haber alguna parte en la Biblia que quizás no tradujeron bien del hebreo, del griego, y ahí decía, menos el hermano fulano, porque con él no pega, no funciona. Y no les digo, no funciona en ese tiempo. O sea, no funcionó en ese tiempo y no siguió funcionando por años. Y a principios de este año, un día, ni tan siquiera buscándonos, sino que por una cosa rara y chistosa, nos cruzamos. Y lo único que él quería decirme era, pastor, solo una cosa, Dios cumplió su promesa. Y le dije, ¿cuándo? Y me dijo, el año pasado. Y yo ya le iba a decir, no. Usted solo está diciendo eso para que mi fe no caiga. Porque yo ya no le creía que eso iba a pasar. Pero no, Dios siempre cumple sus promesas. El Salmo 126, versículo 1, llegará a nuestra vida. Un día, todos nosotros vamos a experimentar un momento en el que digamos, no puede ser, no es posible, no puede ser. Me sanó, ya. Puedo tener tantas cosas de recordar y podría pasar diciéndole un montón de testimonios acá. Un día increíble que pasó, un día mi papá estaba muy enfermo con un dolor de, no me recuerdo de qué era, un subdolor que que tenía, pero estaba súper mal. Había pasado metido en la casa bien mal por varios días. Y un día recuerdo que íbamos para la iglesia y ellos dijeron, vamos a pasarlo dejando a ustedes a la iglesia y nosotros nos vamos a ir a la auxiliadora. ¿Ya lo llevabas? ¿O a dónde? Dijo, de un solo, a cremarlo. Dijo, ya no se le va a quitar esto, mejor de una sola vez acabamos este problema. Dijo, mamá. Pasó asegurando, viendo que estuviera bien lo del seguro. Y dijo, ah, acabemos esto. No, y me recuerdo que se fueron. Y cuando nosotros, lo tengo tan grabado, estábamos, se detuvieron frente a la entrada de la iglesia. Nos bajaron a nosotros con mis hermanos. Se detuvieron para que nos bajáramos. Y antes de bajarnos dijimos, oremos. Pues porque quizás sea la última vez que lo veamos. Despidámonos en oración. Y oramos. Y cuando terminamos de orar, yo me fui, estaba ya para comenzar el servicio en la iglesia. Y entonces yo me fui para adentro. Y yo me fui a meter a la cabina de la radio donde yo trabajaba. Y entonces me metí a la cabina de la radio. Y ahí estábamos con mis amigos y todo trabajando y todo. El servicio había comenzado. Y a medio servicio, a la mitad del servicio, había un espacio donde la gente compartía testimonios. Y entonces, en ese día. Y entonces en lo que yo estoy metido en la cabina de la radio, estoy transmitiendo el culto en vivo, y cuando en la cabina tenemos el volumen, y de repente comienzo a escuchar a alguien diciendo, yo quiero dar testimonio, dice, porque hace un rato yo estaba con un gran dolor y me llevaban para el hospital con el dolor. Y cuando yo comencé a escuchar, me llamó la atención y dije, eso se parece a la voz de mi papá. Dije, pero la verdad que mi papá ahorita, a saber por dónde deben de tenerlo. Si va al hospital ahorita bien grave. Pero le puse más atención porque dije, ah, gracias a Dios, dije, porque Dios ha hecho algo con alguien parecido a lo que va a hacer con papá. Así es que si ha podido sanar a ese hombre, Dios probablemente lo pueda hacer con papá. Pero entonces el hombre siguió diciendo, pero después todo lo que el hombre decía pegaba demasiado con toda nuestra historia, porque decía, íbamos en el carro y bajamos a nuestros hijos, y dije, también. Y nuestros hijos oraron por mí, demasiado parecido. Y entonces cuando ya escuché demasiado, dije, no, abro la puerta de la radio estaba debajo del púlpito. Y entonces abro la puerta de la radio y me asomo. Y cuando voy viendo ahí arriba, mi papá, y como ustedes ya sabrán, mi mamá a la par, porque no lo deja para ni para dar testimonio, lo deja solo el pobre. Parado ahí, dando testimonio, diciendo, y aquí estoy, y no me duele nada. Yo pienso y recuerdo ese día, sí, dije, esto es un sueño. Esto es como un sueño, no puede ser. Si ha pasado tantos días metido en ese rollo, con ese dolor, sintiendo que no va a salir, que pensando a saber cuántas cosas, sufriendo tanto, y que de un minuto, segundo, o sea, así ya desapareció. Solo puede pasar porque Él lo haga. Y son promesas de Él a todos nosotros. Por eso puedo tener la certeza de que no me desespero, no me angustio, no voy a perder, no vamos a perder, porque Él siempre obtendrá la victoria. Pueden haber paréntesis, periodos, en los que Dios está cumpliendo propósitos que solo Él sabe. Como el pueblo de Israel cautivo en Babilonia. 70 terribles años. Pero eso no va a durar para siempre. Siempre llegará el versículo 1 del Salmo 126. El Señor va a llegar y va a obrar. Y se va a mostrar hacia nosotros. Entonces nuestra boca, dice, se llenó de risa. Nos llenamos de risa, cantamos de alegría y las otras naciones dijeron, ¿cuántas maravillas ha hecho el Señor por nosotros? Versículo número 3. Así es, el Señor ha hecho maravillas por nosotros. Ahora, este es el momento para detenernos por un instante y pensar. ¿Alguna vez a usted le tocó vivir la experiencia de Dios haciendo una maravilla en su vida? ¿Alguna vez lo vieron? ¿Vieron a Dios responderles cuando le pidieron? ¿Verdad que si empezáramos a hacer un culto de testimonios aquí, llegamos a la medianoche y llegamos al otro 10 de mayo hablando? Y entonces dice, El Señor ha hecho maravilla con nosotros, por nosotros. ¿Y cómo respondo a eso? Estaremos alegres. ¿Sabe cuál es uno de los grandes problemas que tenemos todos los cristianos y todas las personas? Que nos olvidamos tan fácil de las cosas que Él ha hecho. Él ya lo hizo una vez, Él ya lo hizo otra vez, Él ya nos liberó una vez, Él ya sanó una vez, Él ya se manifestó en el momento oportuno una vez. Él obró milagros en nuestra vida, una y otra vez. A Raúl una vez le desapareció una cuenta, ¿verdad? ¿Cuántos quisieran una cosa como esa? Una cuenta del banco, una deuda del banco. Cuando llegó le dijeron, no, ya está pagado. No quiero ni seguirme acordando de cosas, porque se me vienen a la mente un montón de situaciones que sé de algunas de sus vidas y puedo recordar y digo, no, sí, es que Dios ya lo hizo una y otra vez. Y la respuesta de ellos era, Él hizo esto, así es que estaremos alegres. Y están alegres porque saben que Él es quien está a su lado. Y vean lo que continúa, dice el Salmo 126 tiene 6 versículos. Los primeros 3 versículos hablan del recuerdo del pasado. El Señor nos liberó, el Señor hizo esto, el Señor se mostró, el Señor cumplió sus promesas. En el versículo 4 cambia el panorama. Ya no habla del pasado. El Salmo 126, a mí me gusta pensarlo como es un salmo intermedio. El salmista está escribiéndolo en un periodo en el que está viendo hacia atrás. Y cuando ve hacia atrás dice, el Señor me recuerdo cuando nos liberó. Fue una gran fiesta, era increíble, no lo creíamos lo que pasaba. Pero él está en una situación ahora que no es la mejor. Por eso, Dios lo hizo. Si lo vemos en el pueblo de Israel, Dios liberó al pueblo de la cautividad. La cautividad no es una cosa que Dios quiso contra ellos. La cautividad era una consecuencia de las decisiones de ellos. Y por eso fueron a parar en ese punto. Cuando el salmista está escribiendo este salmo, él se recuerda que ya Dios los ha librado una vez. Pero ahora están otra vez en una situación difícil. En otro tipo de cautividad. ¿Y adivinen por qué? Porque Dios fue fiel, pero ellos no. Porque Dios los sacó de eso, los liberó de Babilonia. Pero después que los liberó de Babilonia, ¿ustedes qué creían? Que el pueblo otra vez dijo, no, ya no, hoy somos fieles al Señor. Porque el Señor todo lo que ha hecho por nosotros, sí, eso es cierto, una semana, un mes. Dios me dio ese trabajo. O sea, Dios me dio esa oportunidad, Dios me dio ese momento para ir y viajar, Dios me dio este momento de poder ser sano. Y todas las promesas que nosotros hicimos a Dios en esos periodos resultaron reales. Digo, si Dios llevara una cuenta de todo lo que le prometemos, yo te prometo diezmar, Señor, si me das esto, hoy sí, Señor, te prometo, Señor, que voy a ser fiel, te prometo que te voy a servir, Señor, voy a servir a todos esos hermanos que me caen mal, Señor, yo los voy a atender a todos ahí, yo te prometo, Señor, que voy a estar en la iglesia y no voy a faltar, dame, Señor, esa oportunidad, concédeme la vida para servirte a ti, sí que somos sinvergüenza, ¿verdad? Señor, lo que quiero es vivir para servirte a ti. Y Dios nos responde, y Dios lo hace, y cuando Él lo hace, adiós, Señor. Ahí nos vemos en la próxima fregada, ahí nos vemos en la próxima temporada de diluvio. El pueblo otra vez volvió a tomar un camino totalmente diferente y ahora vuelve a estar otra vez en un tiempo de total complicación. Así que lo único que le queda es mirar hacia adelante y hacerle una petición a Dios. Y le dice el versículo 4, restaura nuestro bienestar, Señor, como los arroyos renuevan en el desierto. Señor, restaura nuestro bienestar. Señor, si ya me habías dado todo, yo lo volví a arruinar. Señor, si ya me había sacado adelante, Señor, ya había superado esto. Señor, ya había vencido esta temporada difícil. Señor, ya había pasado por toda esta situación. Por favor, restáurame otra vez a donde yo me perdí. Llévame una vez más a la victoria que antes me habías dado. Restáurame, Señor, le dice el salmista. Y mire el versículo 5. Los que siembran con lágrimas. Sembrar no es siempre, no es fácil. Esa gente que trabaja con la agricultura, esa gente sí tiene una fe enorme. Se echan una temporada completa de su vida, meses completos de su vida, solo sembrando. Y ponen todo ahí. Y ellos tienen la fe que va a llover. Hay temporadas en nuestras vidas en que nuestro sembrar es con lágrimas. No tengo que preguntarle si les tocó llorar alguna vez. A todos nos tocó llorar alguna vez. Lloramos y lloramos y lloramos. ¿Y cuándo? ¿Y cuándo, Señor? ¿Y cuándo, Señor? ¿Cuándo vas a aparecer, Señor? ¿Cuándo vas a obrar? ¿Cuándo vas a...? Alguien, yo le decía, ya no lloré, se me da miedo, se te van a acabar las lágrimas. Toma bastante agua, por favor, para mantener esa cosa ahí fluida, porque sacamos tanto, ¿verdad? A la Moni, creo que era, por Raúl, que lloraba y decía, ya no lloré, Mónica. Ya no, ya, porque lloramos. Pero dice esto, los que siembran con lágrimas, tranquilos. Porque el sembrar solo es una temporada. Como el agricultor. ¿Qué es lo que ve? Y se levanta el siguiente día en la mañana, sembró todo el día, se asoleó todo sembrando. Un hermano de la iglesia me dice hace algunos días que no había venido porque estaba yendo a Usulután a trabajar una tierra, porque iba a sembrar. Y entonces quería hacer limpiar y meterle. Y de ahí el siguiente día se va a ir a parar enfrente de la tierra y la tierra va a estar igualita. Nada va a cambiar. Y el siguiente día y la siguiente semana, nada va a cambiar. Solo está sembrando. Hasta que pase la temporada necesaria, el tiempo necesario, comenzará la cosecha. Y acá dice, los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. ¿Por qué? Porque no es para siempre. Esa temporada no es para siempre. No se siembra todo el año. No se siembran 5 años sin esperar una cosecha. Llegará un momento de cosechar. Ahora, hay algo en esto que creo que es importante. ¿Qué es la seguridad que se tiene en ese versículo? ¿Por qué puedo sembrar, aunque sea con lágrimas y sea duro? ¿Por qué puedo seguir sembrando? Porque tengo la plena confianza, la experiencia. Lo que ya viví antes, las situaciones que vivimos antes, las temporadas que antes tuvimos que pasar, me dan la experiencia para creer y para saber que Él es fiel. Y así como hay una siembra, habrá una cosecha. Él lo hará, en su tiempo Él lo hará, a su forma Él lo hará, Él siempre lo hace. ¿Cómo nosotros podemos vivir en paz y a gusto con todo lo que vamos atravesando y específicamente acerca de sus promesas? Quiero decirles 2 cosas para terminar hoy y para terminar este tema. Por favor, cada día de su vida, ore a Dios y medite a Dios con esas promesas en mente. Dé gracias a Dios y pida a Dios con base a las promesas que Él nos ha hecho. Tome su Biblia es suya, la puede manchar. No se enoja la Biblia. Marque, hay gente que tiene una costumbre tan linda de leer en la palabra y leer una mesa, ahí lo anota y pone la fecha. En los libros de los discipulados que estamos haciendo, tenemos una lista de oración en la parte de atrás, donde escribimos la petición que tenemos, la fecha en la cual ponemos la petición, y ahí la tenemos en oración, y volvemos a ella cada día, y oramos por esas peticiones. Y después hay un espacio más para escribir la fecha en la cual Dios contestó nuestra petición. Porque tenemos una esperanza. Él cumplirá. Él será fiel. Él hará lo que ha dicho que hará. Y la segunda cosa, entonces uno es, sea consciente de las promesas, piénselas, escríbalas, viva pensando en ellas, creyendo en ellas, orando a Dios por ellas, porque es su palabra. Y la segunda cosa, intencionalmente hablemos de las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Si solo nosotros viviéramos contando las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida, dejaríamos de llorar. Dejaríamos de vivir en tanta angustia y lamento y miedo. Porque si solo usted le testificara a cada persona que tiene a su lado de las cosas extraordinarias que Dios ya ha hecho en su vida, usted debería estar todos los días alegre. Espero yo que mientras hemos estado hablando aquí, de repente se haya acordado de una o dos o tres o diferentes momentos en los que Dios respondió a su vida a algo. ¿Sabe la razón que nos roba nuestro gozo tantas veces? Que nos olvidamos de todo eso que ya Dios hizo en nuestra vida. Hay un versículo en la Biblia que dice que cuando Jesús veía a las multitudes tenía compasión de ellas, porque al verlas tenían cara de gente que no tenía pastor. Dice, eran como ovejas sin pastor cuando las veía. Y a Jesús le daba lástima verlas así. Y la razón por la que algunos de nosotros a veces andamos caminando como si fuéramos ovejas sin pastor es porque nos hemos olvidado todo lo que nuestro pastor ha hecho por nosotros. Porque si solo recuerdo mañana otra vez que ya Dios me respondió una y otra, que ya Dios me respondió cuando le pedimos esto, cuando clamamos de esta forma, cuando hicimos esto, cuando actuamos de esta manera, me daría cuenta que no tengo razones para estar angustiado. Él lo hará nuevamente. ¿Qué nos toca hacer después que Dios nos responde? Ser fieles, como Él lo es. Ser fieles en creerle. Ser fieles en cumplir nuestras promesas. Ser fieles en vivir para Él de la manera en que se lo hemos prometido. El Salmo 126 es una verdad. El versículo 4 dice: restaura nuestro bienestar. En la versión de la Reina Valera dice: haz volver nuestra cautividad. Pero ya fueron libres. Pero otra vez están ahí. Dice, por favor, hazlo una vez más. Señor, hazlo una vez más. Yo quiero cerrar esta noche, este tiempo, pidiéndoles a todos que nos pongamos de pie por un minuto. Y pidiéndoles que todos nosotros, que hemos visto a Dios obrar en nuestra vida, responder nuestras vidas, hacer obras extraordinarias en nuestras vidas, en muchos momentos, en diferentes situaciones y etapas de nuestra vida, esta noche podamos decirle todos juntos una oración. Hazlo una vez más, Señor. Hazlo una vez más. Señor, haz una vez más tu obra. Pon una vez más tu mano sobre nuestros cuerpos enfermos.